como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde te siento